nada cabía el error. Algo horroroso y tan importante que nada era a ello comparable en la vida de Iván Ilich. Se iba cumpliendo. Y solo él lo notaba. Cuantos le rodeaban no querían o no podían comprenderle y se figuraban que todo en este mundo acaecía como en tiempos pasados. Tal idea le hacía sufrir más. Los de casa, sobre todo su mujer y su hija, de lleno en el mundano movimiento, nada comprendían. Lo veía como veía que les contrariaba que estuviera tan lúgubre como un culpable. Aun cuando trataban de disimularlo, veía que él era una causa de fastidio y que su mujer había tomado cierta actitud respecto a su enfermedad, permaneciendo independiente de cuanto decía y hacía. He aquí explicada su actitud. «Ustedes saben», decía ella a los conocidos, «que Iván Ilich no puede someterse exactamente al tratamiento, como es posible a todo el mundo. Hoy toma o hace lo que se le dice. Mañana, si yo olvido tener cuidado, ya no se acordó de los medicamentos. Come lo que no debe y juega al whist hasta la una de la madrugada». «Vamos», replicaba Iván Ilich con fastidio. «Solo una vez jugué tarde, en casa de Piotr Ivanovich». «Y ayer en Shebek», pronunciaba la mujer. «No hubiera dormido con el dolor». «Pero sea como quiera, el caso es que de este modo no curarás y nos haces sufrir». Y todo cuanto expresaba a los demás y se expresaba a sí misma eran en el sentido de que la enfermedad de su esposo significaba un nuevo disgusto que éste le hacía sufrir. Iván Ilich sentía que en ella no era extraño pensar de aquella manera, lo que no le tranquilizaba cosa mayor. En el tribunal, Iván Ilich veía o creía ver la misma extraña actitud respecto a él. Tan pronto le parecía que se le miraba con demasiada atención y como a hombre que pronto dejará tras sí una plaza vacante, o bien en su presencia, sus amigos bromeaban acerca de su susceptibilidad, como si aquella cosa terrible, horrorosa, aquella cosa imprevista que lo roía sin cesar, que le arrastraba irresistiblemente sin que supiera hacia dónde, fuera su favorito motivo de broma.